Oración para el negocio, mejorar las ventas, atraer clientes, prosperar y salir de deudas. Jesús mío, que con generosidad perdonas mis fallos y con amor me acoges y guías mis pasos en la oscuridad, desde lo más hondo de mi ser pido tu auxilio en mi pesar. Te suplico, extiendas tu bondad y vengas a mí sin tardar. Pues no hay pesadumbre que tú no alivies, ni problemas que tú no resuelvas. Jesús, si tú eres mi pastor, nada me puede faltar. Señor, tiende ahora tu santa y misericordia mano y aleja de mí y de los míos las intranquilidades que nos mantienen angustiados y llenos de pesar. Permite que el negocio que tengo reciba siempre toda clase de bendiciones y esté protegido de todo mal, percance o accidente. Ayúdame a hacer funcionar bien mi negocio para que sea próspero y abundante y pueda darme los beneficios que tanto deseo. Haz que aumenten el trabajo y las ventas, se acrecienten mis clientes y sepa conservar los antiguos y que se vendan en abundancia mis mercancías, para así salir de este periodo de escasez y tener una economía saneada. Necesito que se multipliquen mis ingresos para que pueda cumplir con los pagos pendientes y con las deudas contraídas que cada día se acumulan. Jesús mío, suplico confiando en tu bondad, me concedas ayuda para solucionar. Eres todopoderoso, mi Jesús amado, nada se oculta a tus clementes ojos. Confío en ti porque eres mi fiel amigo y hermano, y contigo a mi lado tengo seguridad. Por ello, en ti deposito mi vida y mi negocio. Por favor, envíame prontamente tu auxilio. Y sobre todo, sigue caminando a mi lado, Señor. Hazme más fuerte y triunfante para que pueda vencer los obstáculos y las dificultades y seguir siempre adelante. Dame ánimo, fortaleza y aliento e indícame cómo salir de mis problemas y por la mediación de tu madre, la Virgen María, enséñame a ser mejor persona, a seguir con fidelidad tu palabra y a no dejar de darme ayuda a quien lo necesite. Gracias por escucharme y darme tu bendición, Jesús. Así sea. Así sea. Rezar tres Padre Nuestros, Ave María y Gloria. La oración y los rezos se hacen tres días seguidos. Mejor en el negocio antes de abrir o después de cerrar. Encender una vela amarilla o blanca el último día y dejarla prendida hasta que se consuma. Si te ha gustado este video, por favor compártelo y recuerda de siempre difundir la palabra.